Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un concierto navideño interpretado por la Orquesta de Cámara Adagio de la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua, se presentará el 16 de diciembre próximo a las 19:30 en la sede de la mencionada institución en Ambato. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales y nacionales de carácter navideño, junto a villancicos tradicionales latinoamericanos. Internacionales. La Paz. El concierto de guitarra denominado Paisaje con Lluvia Ascendente, interpretado por el reconocido músico boliviano Harold Beizaga, se presenta del 6 al 18 de diciembre próximo en varios departamentos de Bolivia. El artista interpreta obras del compositor boliviano Pedro Jiménez, además de composiciones de la propia autoría. Según el artista, sus obras son muy ecléticas porque abordan la guitarra clásica, popular y otros recursos estilísticos con diferentes instrumentos de cuerda, desde nativos hasta europeos, con la peculiaridad de que recupera la música autóctona popular y citadina boliviana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.